pechos tomaré. Estás a punto de recibir tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda que el tratamiento no es efectivo sin una prueba de contraste. Es necesario contrastar e investigar toda la información que te doy en este podcast. No me creas, piensa por ti mismo. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. Esta es la toma número 1 de tu tratamiento. En los próximos minutos hablaremos de lo que no te contaron del libro que predijo el coronavirus. O tal vez no. Creo que en lo que es AstraZeneca, entonces estamos en eso. Yo no sé a quién va a ser juzgado algún día, si será un gobierno o la OMS o la industria farmacéutica, pero está poniendo gente por falta de medicamentos que existiría la capacidad financiera y la capacidad tecnológica para producirlos. La industria farmacéutica, y está ampliamente documentado en mucha literatura reciente, es de la industria más rentable a nivel mundial, más rentable que la industria del armamento, más rentable que la industria financiera. Lo que se cuestiona no es tanto que la industria sea rentable, lo primero que se cuestiona es que haya unos niveles de rentabilidad que son inmorales, tratándose de una industria que está ligada a la enfermedad y a la protección de la salud de las personas y en las cuales uno no tendría opción. Es decir, uno puede comprar un iPhone o no, o comprarse uno más barato porque no tiene dinero. Pero si uno tiene un cáncer, tiene que comprarse el medicamento apropiado y el que le receta el médico. Y a la industria le interesa mucho más producir medicamentos para tratar y no para curar. Porque cuando uno tiene un medicamento para tratar y para tratar toda la vida, pues mantiene el cliente. Y si se trata de un negocio y la industria es negocio, uno mantiene el cliente de la hipertensión, tómeselo pero por el resto de la vida, el colesterol, tómelo el resto de la vida. Un antibiótico te tomas 4 días y se curó y perdí el cliente. Entonces los antibióticos se están acabando y se están acabando muchos medicamentos que curarían la industria. Hoy en día el 80% de los medicamentos son medicamentos para tratar. Y algunas veces solo para tratar el síntoma, ni siquiera la enfermedad. La voz que acabas de escuchar es la de Germán Velázquez, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Estáis preparados para la primera toma de vuestro tratamiento? Lo cierto es que a muchos no nos sorprenden ya este tipo de coincidencias, aunque que en su libro Los ojos de la oscuridad, Dean Kuntz, que lo escribió en 1981, describiera una epidemia por coronavirus desatada en Wuhan en 2020, puede parecer pasmoso. Para mí es más sorprendente que se hable de ello en medios como La Razón, ABC, La Vanguardia y alguno más, y el que se hayan apresurado tanto en contarlo. Eso sí, incidiendo en lo poco que se parece el coronavirus descrito al finalmente desarrollado. Investigando un poco, resulta que ciertos medios sacan artículos de un simple tuit y dos fotos, sin verificar si la información aportada es veraz o falaz. Las fotos aportadas son de dos libros diferentes. Uno, el del señor Kunz, que hace referencia a una situación de guerra biológica en el que el coronavirus Wuhan 400 es el protagonista, y el otro es de Sylvia Browning y Lindsay Harrison, de 2010, y se titula Fin de los días, predicciones y profecías sobre el fin del mundo, y que en un momento dado dice que en 2020 una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos. Y como hecho más perjudicial, apunta que de repente desaparecerá tan rápido como llegó para atacar de nuevo 10 años después. Respecto al libro Los ojos de la oscuridad, decir que hasta 2008 el virus se desarrollaba en Rusia y se llamaba Gorki 400. Gorki es una ciudad de Rusia que desde 1932 a 1990 se llamó así en honor al escritor Máximo Gorki y que hoy en día se llama Nizhny Novgorod. ¿Pero qué es lo que no te han contado de estos libros? Lo que no te han contado es que, sean profecía o plan, el saberlo no te salva de tener que enfrentarte a ello. No te han contado que mientras que los medios hablan de esto, no te cuentan cómo funciona la OMS, ni las farmacéuticas, ni los sistemas de salud. No te cuentan que si un cliente se cura es un cliente perdido. Una enfermedad erradicada es un desplome de miles de millones de euros en ganancias que la salud reporta a cientos de empresas. No te cuentan que mientras se mantiene el estado de alarma en los medios por el coronavirus, siguen pasando cosas que merecen tu atención y que te van a afectar tanto o más que el coronavirus. Es uno de esos momentos en que hay que buscar y buscar para saber qué está tapando esta cortina de humo informativa, qué pasos están dando en otras áreas o qué noticias no nos están dando. O nos las dan a pie de página, en pequeño formato, pasando desapercibidas ante la tan vociferada pandemia. Lo que no te cuentan es que del coronacircus, como lo llama Fernando Berlín del programa de Radio La Cafetera, lo menos preocupante es el contagio. Hablemos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La OMS es una organización creada por la ONU y esta última es la heredera de la Liga de las Naciones, que se fundó para la creación y el mantenimiento del nuevo orden mundial, que no lo digo yo. El discurso y los 14 puntos del presidente Wilson que promovió para crear tal organización lo certifican y se pueden encontrar en hemerotecas de la práctica totalidad del mundo. El resumen, a lo bruto, sería que la ONU es una organización ideada por unos cuantos con el fin de lograr un gobierno mundial. Es una organización a la que pagas para que gobierne al gobierno de tu país. Y que ha alcanzado tal poder que en prensa, concretamente en ABC, en febrero del 92, el día 1, sábado, en su edición de Madrid, página 30, para más señas, una de esas noticias a pie de página, enlatadas y resumidas de las que hablaba antes, dice que en Nueva York, el día anterior, se había reunido el Consejo de Ministros del nuevo Gobierno Mundial. Palabras textuales de la noticia, haciendo referencia al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué pensarías si el Ministerio de Sanidad de tu país recibiera miles de euros de las empresas farmacéuticas? La Organización Mundial de la Salud, que se podría decir que es el Ministerio de Sanidad del Gobierno Mundial, recibió en 2015 más de 90 millones de dólares de la industria farmacéutica. Por encima del medio millón de dólares tenemos, por ejemplo, a Bristol Myers, a Merck, a Bayer, a Kaketsuken y Eli Lilly and Company, esta última acercándose al millón con más de 979.000 dólares. Con más de un millón está la UCB y Medimune, y llegando casi hasta los 2,5 millones estaría Merck Sharp, pero el podium se lo lleva Sanofi Pasteur con una medalla de bronce que le ha costado más de 6 millones de dólares. Novartis compró la plata por prácticamente 7 millones y casi 800.000 dólares más que a este último le costó el oro a GSK. En todos estos números que os acabo de dar, no se refleja lo que las farmacéuticas donan a la OMS en especie, es decir, en medicamentos y material sanitario. Pero esto no es todo. Esta organización gubernamental tiene un sistema de financiación que llama presupuesto de programas y que consiste en una combinación de contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias. Las señaladas son las cuotas que pagan los países miembros y el total de la factura se calcula en función de la riqueza y la población del país. Todo esto siempre en función a lo que ellos cuentan en su propia web. Las voluntarias pueden provenir de Estados miembros o de otros asociados y se dividen en dos. Por un lado, las básicas, que van a parar a un fondo para lo que ellos llaman las peor financiadas y que tan solo representa un 7% del total del capital recibido. Por otro lado, estarían las de fines específicos, en las que el contribuyente elige a qué campo se destina el dinero, aunque le quieran dar ellos un aire de flexibilidad. Estas últimas, las contribuciones voluntarias para fines específicos, suponen más de la mitad del capital manejado por la OMS. Entre los 20 principales contribuyentes de la OMS se encuentra, por ejemplo, en primer lugar, los Estados Unidos de América, y que además de su cuota aporta más del triple de lo que esta representa para fines específicos. Con esto del coronavirus se empieza a hablar en serio del teletrabajo. Pero claro, si una entidad privada como la Fundación Bill y Melinda Gates aporta prácticamente lo mismo que Estados Unidos a tu causa, alcanzando con ello la segunda posición, podemos pensar que no es el riesgo de contagio lo que lo motiva. Decir que entre el primero y el segundo y luego ya Reino Unido, que sería el tercero, la diferencia en aportación en el gráfico es enorme. No obstante, decir que Reino Unido e Irlanda aportan una cuota voluntaria que cuatriplica su cuota señalada. Una pequeña parte la invierten en la básica y la mayor parte en la de fines específicos. Tercer puesto está seguido de el cuarto, que es Alianza Gavi para las vacunas. En el puesto número 7 está el Banco Mundial, seguido de cerca por la Unión Europea y la Asociación Rotaria Internacional, muy pegadita a la National Philanthropic Trust. La ONU ocupa el puesto 16 desde su Fondo para la Acción de Casos de Emergencia y también el puesto número 18 desde su Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Todos estos últimos aportan de forma voluntaria y solo para fines específicos. La información dada en este podcast sobre la OMS la aporta la propia Organización Mundial de la Salud. Y hasta aquí ha llegado tu tratamiento de píldoras de realidad de hoy. Recuerda hacer tu prueba de contraste. Puedes encontrar más información en desilumínate.org, desmontandoababilon.com o también en nuestros canales de iVoox, archive.org, YouTube y nuestras redes sociales. Usamos Twitter y Facebook. Como decía Arthur Schopenhauer, la mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad. Nos vemos en tu próxima toma.